decían, ya lo comprendí. Hoy que yo he crecido, conocí a mi madre, pero yo a mi padre no lo conocí. Mi madre querida me contó la historia. Mi padre murió cuando yo nací. Se fue de este mundo dejándome solo, solo con mi madre dispuesto a sufrir. Madre mía querida, yo le pido al cielo que nunca en la vida te vayas a ir, porque luego entonces yo estaré perdido. Porque siempre, siempre yo voy a sufrir. Me contó la historia. Mi padre murió cuando yo nací. Se fue de este mundo dejándome solo, solo con mi madre dispuesto a sufrir. Madre mía querida, yo le pido al cielo. Porque luego entonces yo estaré perdido. Porque si